Vamos a tener dos momentos en esta mesa. Una primera parte con la presentación de quienes me acompañan en la mesa en este momento, que son Luis Yáñez, periodista de investigación de Ojo Público, quien hará la presentación de un informe que han trabajado en torno al rol de la IFC desde los años 90. Luego lo van a seguir en la palabra Mirta Vázquez, directora ejecutiva de Grufides, Cajamarca, Milton Sánchez, de la plataforma interinstitucional Selendina, la PIC, y Benjamín Hoffman, abogado de la Universidad de Columbia. ¿Sí? Estas personas en torno al impacto de las inversiones del Banco Mundial en el Perú, dando detalles del caso de Yanacocha y la situación que se ha vivido en Cajamarca, en esta región, de 23 años después de la presencia de la empresa minera, y los últimos informes, ¿no?, que se han dado en torno a los impactos en los derechos, ¿no?, y las acciones legales que se están llevando adelante en los Estados Unidos especialmente, ¿no? Y luego tendremos un segundo momento en el cual nos acompañarán en la mesa la señora Máxima Acuña de Chaupe, Isadora Chaupe y Elmer Campos, quien ya está con nosotros, quienes nos van a dar algunos testimonios como afectados por el proyecto Conga, que es un proyecto emprendido por la empresa minera Yanacocha, que tiene inversión justamente del Banco Mundial. Y finalmente, también en esa mesa tendremos a la compañera Nuria de Guarango, quien nos va también a dar algunos detalles de el documental La hija de la laguna, el que pasaremos después de esa pequeña momento de testimonios a visualizar, ¿no es cierto?, todos juntos. Entonces, voy a dejar la palabra primero a Luis Yáñez, ¿sí? Luis, tenemos unos 20 minutos, te voy a pasar la voz a los 10 y a los 5. ¿Sí? Entonces, los voy a dejar con Luis Yáñez, quien nos va a presentar el informe rol de la IFC desde los años 90. Bien, bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Ahí estamos. Sí. Buenas tardes a toda la mesa presente, a todo el público en general que ha acudido a este encuentro. Vamos a, sin más preámbulo, a comenzar a presentar este informe que se elaboró para Oxfam y Cooperación, que se titula Oportunidades y extravíos, lecciones de las políticas de inversiones de la cooperación financiera internacional en el Perú. Siguiente, por favor. Bien, en resumidas palabras, para entrar en un contexto directo, ¿qué es el Banco Mundial? Bueno, el Banco Mundial se creó en 1944 como una institución que trató de sacar a Europa de la posguerra, con un principio de defensa y de terminar con la pobreza en particular y promover la prosperidad. Estos objetivos persisten luego de la revisión que el Banco Mundial realizó en 2013 sobre sus objetivos principales y tienen metas muy acopadas, bien determinadas. Por ejemplo, en el caso de terminar con la pobreza extrema, señala que su meta es reducir la población mundial que vive con menos de $1.25 al 3% o menos para el año 2030. Y en el caso de promover la prosperidad compartida, quiere incentivar el crecimiento de ingresos del 40% de la población más pobre de cada uno de los países del mundo. Tiene 188 miembros y el Perú es miembro desde 1952. Siguiente, por favor. El Grupo de Banco Mundial se subdivide en 5 instituciones. Las dos primeras son las que conocemos mayormente como Banco Mundial, ¿no? La Asociación Internacional de Fomento y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. La Cooperación Financiera Internacional, la IFC, es el brazo del Grupo de Banco Mundial que trata directamente con el sector privado para generar proyectos en conjunto en los países que formen parte del Banco Mundial y en particular de la IFC. También tiene un organismo multilateral de garantía de inversiones, la MIGA, que se encarga de promover inversiones en países que no son especialmente atractivos para la inversión extranjera, por ejemplo, países en zonas de guerra o en extrema pobreza. Y finalmente, la quinta institución es la CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a las inversiones. Es un centro de conciliación y de arbitraje cuando hay conflictos entre inversiones privadas o extranjeras con los estados. Siguiente, por favor. Nosotros vamos a hablar específicamente en este informe, en esta presentación, de la IFC. La IFC es la Corporación Financiera Internacional. Perú es miembro de esta institución casi desde el principio, desde 1956. Y su visión literal, romántica, es que las personas deben tener oportunidades para salir de la pobreza y mejorar su calidad de vida. Está acorde con toda la perspectiva global del Banco Mundial y sus líneas de acción, sus métodos de participación son a través de, por un lado, la participación en la compra de acciones de proyectos que resulten de interés. Por otro lado, en el otorgamiento de préstamos para realizar estos proyectos y también en asesoramiento a empresas o a estados que también puedan estar involucrados en estos proyectos. Siguiente, por favor. Bien, pero para poder ser un proyecto aprobado, hay una serie de requisitos que la IFC condiciona, ¿no? En primer lugar, obviamente tiene que estar este proyecto ubicado en uno de los países que forme parte de la IFC, que sea miembro de la IFC. En segundo lugar, tiene que ser de carácter privado y rentable, sólido, con buenas perspectivas de rentabilidad, que beneficie la economía local, que haya un trasfondo, en teoría, de beneficio a la comunidad, y que cumpla sobre todo con las normas ambientales que tiene la IFC y, por lo menos el papel así lo dice, que también cumpla con las normas ambientales del gobierno en el cual va a estar incorporado o se va a realizar este proyecto. La IFC no otorga préstamos a pequeñas o a microempresas. Prefiere por ejemplo, préstamos a entidades bancarias que puedan poseer un espacio de microfinanzas para que estas entidades otorguen préstamos a pequeños y microempresarios, por ejemplo. Siguiente. Esta es una cita recogida de una entrevista realizada en el 2004 a Tul Mehta, que en ese entonces fue director para América Latina y el Caribe de la IFC. La hizo Semana Económica en su momento y le preguntan cuáles son los requisitos que se usan para escoger los proyectos que se realizan en el Perú. Y dice, tenemos dos criterios. El primero es que la empresa tenga problemas para conseguir el préstamo que requiere en condiciones razonables en el mercado. Y el segundo es que el proyecto aporte al desarrollo del país y la región. Vamos a ver si esto realmente se cumple tal cual. Siguiente, por favor. Antes de entrar a los datos precisos del proyecto o del informe, quiero dejar en claro algunos puntos, ¿no? En primer lugar, que se tomó como base de la información que estamos recopilando en este informe la base de datos de proyectos de la IFC. Esta base está publicada en su página web, es de libre acceso. Y ustedes pueden hacer búsquedas vinculadas a los proyectos que la IFC, en los que la IFC ha aportado en todas partes del mundo. La búsqueda que hemos realizado para este informe nos arrojó 71 proyectos en el Perú, aprobados entre el 30 de junio de 1997 y el 18 de mayo del 2015. En la búsqueda no existe, lamentablemente, un registro anterior a esta fecha. Sabemos que la relación con la IFC es de larga data, pero hay un periodo en el cual no contamos con ese registro, con esos datos. El monto total durante estos 18 años resulta en $2,194,823,000 de inversión en el Perú. ¿Cómo se ha dividido esta inversión? Bueno, como pueden ver, el 85% ha correspondido a préstamos otorgados a las entidades corporativas que así lo han requerido. Hay un porcentaje de 11% dirigido a acciones, donde se demuestra un interés marcado de la IFC por adquirir acciones de proyectos que resulten atractivos. Sin ir más lejos, posee aún el 5% de Yanacocha, la IFC. Y en último lugar, otorgar garantías también, 4%. Siguiente. Esta es la distribución por sector económico. Como pueden observar, hay una preferencia muy marcada por el sector de banca y finanzas. Estamos hablando del 42.36% y de 929 millones y pico más de inversión dirigida a ese sector. ¿En qué se traduce esta inversión? Se traduce, por ejemplo, así está por lo menos justificado, en proyectos de expansión en líneas de crédito de los bancos para que estos puedan otorgar a su vez créditos a microempresarios en zonas rurales, por ejemplo, o proyectos de expansión de determinada entidad bancaria que piensa comprar a una entidad más pequeña, fusiones. Estamos hablando de una marcada aceptación, una marcada preferencia por proyectos de ese sector. En segundo lugar, vemos que se encuentra el sector energético. Acá en el país han desarrollado en estos 18 años grandes megaconstrucciones. Vamos a ver más adelante cuáles son en resumen. Pero estamos hablando de megaproyectos en varias partes del país vinculados a la extracción petrolera, por ejemplo, al transporte de gas natural, a la construcción de una central hidroeléctrica en Chévez, etcétera. Vemos después que hay proyectos agroindustriales, proyectos de transporte vinculados, por ejemplo, al reacondicionamiento de la zona norte del muelle del Callao o a la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, por ejemplo, por dar algunos ejemplos. Siguiente, por favor. Siguiente. La preferencia de la IFC por estos proyectos en el sector bancario es un fenómeno global, no es aislado en el Perú. El Perú más bien corresponde a una realidad que se vive en otros países. El estudio Flow of Money, editado por Bretton Woods Project, descubrió que entre el 2009 y el 2013, la IFC invirtió 36 mil millones de dólares en intermediarios financieros, es decir, en banca, en compañías de seguros, en microfinancieras, etcétera. Y esta cifra representaba 3 veces lo que el resto de organismos del Banco Mundial, del grupo del Banco Mundial, invirtió en educación y 50% más de lo que estos organismos invirtieron en salud. Al hacer un cálculo semejante con las cifras nacionales en ese mismo periodo, encontramos que ha habido una inversión que equivale a 179 millones de dólares por parte de la IFC, lo que representó 3 veces el gasto de todo el grupo en salud y 2.5 veces el gasto en educación. ¿Qué es lo que dicen los autores? Bueno, ahí hay una cita, no la voy a leer, pero en resumen, trata de que en realidad hay evidencia de que estos montos, si bien es cierto, pueden ayudar a que la banca pueda desarrollarse y pueda ejecutar proyectos de gran inversión, no se demuestra exactamente si es que estos proyectos financiados a través del sector de banca y finanzas puedan tener control social, puedan tener de alguna manera seguridad de que no va a verse afectada la seguridad en las zonas donde se van a desarrollar. Siguiente, por favor. Aquí vemos la distribución por categorías sociales y ambientales de la IFC. Todos los proyectos de esta entidad, al momento de presentarse, son catalogados por 3 rubros, ¿no? Puede ser A, B o C. ¿Y a qué corresponde esta categoría? A proyectos, en el caso de los proyectos que encuentren la categoría A, de gran riesgo proyectos que de repente causen daños irreversibles socioambientales. La categoría B corresponde a un rango medio y la categoría C a proyectos donde este riesgo se considere inexistente o casi nulo. A partir del 2012, el Banco Mundial inició una nueva categoría que la llamó IF, que está vinculada a los proyectos de entidades financieras. Es decir, adelante, bienvenida. Sí, bueno, seguimos. Y que involucran intermediarios financieros. Siguiente, por favor. Acá podemos ver una lista de los 10 proyectos que hemos encontrado dentro de la lista de 71 que resultaron, que recibieron la mayor cantidad de dinero por parte de la IFC. En esta lista figuran resaltados en amarillo los proyectos relacionados a la banca. ¿No? Vemos que hay 4 proyectos de 10 vinculados a banca y finanzas, y 3 de ellos corresponden al Banco Continental. Solo estos 10 proyectos representan casi la mitad del dinero que la IFC otorgó para desarrollar en el país. Si vemos en la lista, también aparecen proyectos de infraestructura, como les mencionaba, la ampliación del puerto del Callao, la central hidroeléctrica, el gran proyecto de la planta de gas de licuefacción de Pampa Melchorita, que viene que usa el gas que viene de Camisea para un proceso de licuefacción para la exportación del gas. Siguiente, por favor. Acá podemos observar resaltado los proyectos donde hay una mayor hay un destaque de la participación de la inversión extranjera en estos proyectos. Vemos que de toda esta lista nos llamó la atención que, por ejemplo, en los 3 países que reúnen la mayor cantidad de dinero de estas inversiones corresponden a España, Estados Unidos y Colombia. Hay una participación en la inversión extranjera colombiana bastante importante, sobre todo en proyectos vinculados a energía. Podemos ver también proyectos vinculados nuevamente a inversiones en banca y finanzas por parte de grupos extranjeros, ¿no? El grupo BBVA, que está vinculado con Continental. Vemos también proyectos de microfinanzas, de central hidroeléctrica, etc. Siguiente, por favor. Aquí hemos hecho una lista en la cual encontramos, si fijamos la atención hacia la inversión de capital peruano dentro de estos proyectos, encontramos nombres repetidos, relaciones correlativas que se van que de grupos empresariales que forman parte de, digamos, de la élite nacional y que han resultado favorecidos en muchos de los proyectos que la IFC recibió durante este periodo. Por ejemplo, vemos que encabeza la lista el grupo Breca. Se llama Breca actualmente, luego del fallecimiento del padre Brescia, se llama Breca. Con el Banco BBVA, Banco Continental, le sigue el grupo Romero. Ahí tenemos también proyectos, por ejemplo, destinados para empresas como Alicorp, como Ranza, también en coordinación con el grupo Credicorp, para la expansión y la posterior fusión entre Mi Banco y Edificar. Vemos también proyectos relacionados al grupo Intercorp del señor Rodríguez Pastor, que corresponde a Interbank e Interseguro. Después vemos el grupo WON, que en su momento recibió también financiamiento para la rehabilitación de la planta de azúcar en Paramonga. Vemos también enfoca SAFI, que es una es un gestor de fondos de capital privado que tiene participación en muchos sectores de la región. Por ejemplo, en el país tiene participación, tuvo en un momento en Maestro, en la línea de ferreterías, tiene actualmente en Canal Latina, Canal 2, tiene también participación en una planta pesquera, en varios sectores. En realidad sería interminable detallarlos todos, pero nos llama la atención sobre todo que Enfoca tiene oficinas en Gran Caimán. Entonces, ahí podemos hablar de repente de un caso de elusión tributaria que habría que todavía desarrollar con mayor intensidad. Vemos también, siguiendo la lista, Agrocasa, el Grupo Gloria, Vigenta Inversiones, que es el nombre actual que recibe lo que por mucho tiempo conocimos como empresa editora del comercio. El Grupo del Comercio se llama actualmente Vigenta Inversiones y está desarrollando, por ejemplo, un proyecto más vinculado al sector educativo. Ellos son los dueños, por ejemplo, de la del Instituto Avancis, que queda aquí en el centro de Lima. También tienen a futuro proyectado desarrollar una universidad y también centros educativos en varias partes del país. Vemos aquí en este cuadro cómo durante todos estos 18 años se fueron otorgando financiamiento para estos proyectos con relación a los gobiernos de turno, ¿no? Hago la aclaración de que no corresponde a montos otorgados a estos gobiernos. Quiero decir que este cuadro representa en qué momento fue aprobado el proyecto, ¿no? Por ejemplo, de 71 proyectos, notamos que 27 fueron aprobados durante el gobierno de Alan García, 16 durante el gobierno de Alejandro Toledo, 14 hasta el momento durante el gobierno de Ollantumala y 12 durante el gobierno de Alberto Fujimori. Pero si queremos hablar de montos, podemos pasar al siguiente cuadro. Aquí podemos ver, y lo he resaltado en particular, que durante el gobierno de Alan García prácticamente se entregó la mitad de todo este financiamiento. ¿Qué sectores fueron los más favorecidos? Son los que aparecen junto a cada cifra. Y los números que están entre paréntesis corresponden a la cantidad de proyectos que se presentaron de ese sector. Vemos que, por ejemplo, durante el gobierno de Alan García se otorgaron 1.115 millones de dólares y 14 proyectos corresponden a banca y finanzas, 5 al sector energético. Es cierto que cada periodo gubernamental tuvo sus bemoles, tuvo sus características particulares, tanto de características económicas, me refiero, tanto de manera interna como de manera externa, pero nos causa particular atención este quiebre, este cambio en cuanto al enfoque más exhaustivo en el sector de banca y finanzas a partir de este gobierno y en adelante. Por ejemplo, en el caso de Ollantumala, son 14 proyectos en total y 10 corresponden a banca y finanzas. Vemos que la tendencia se va a mantener aparentemente durante todo este gobierno. Siguiente. Quiero hacer mención a algunos de los casos de pérdida, ¿no? Hemos visto quiénes han ganado en este proceso, pero quiénes han perdido. Hay un informe presentado por The Huffington Post y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ISIG, que reveló que entre el 2004 y el 2013, cerca de 1.000 proyectos aprobados por el Banco Mundial han desplazado física o económicamente a 3.4 millones de personas en todo el mundo. Y en el Perú, este estudio también ha situado que 1.142 peruanos fueron desplazados debido a la ejecución de proyectos del Banco Mundial. Siguiente. No quiero entrar en detalle del caso de Yanacocha, pero solamente quiero mencionar algunos puntos referenciales. Bueno, es una minera que inició sus actividades en el año 1993. Tiene participación de Newmont Mining Corporation de Estados Unidos y de la compañía Buenaventura de Perú. y también, como les mencionaba previamente, el 5% de participación de la IFC. Inicialmente otorgó 20 millones de dólares para arrancar este proyecto en un periodo muy particular de nuestra historia. Y dentro de estos 71 proyectos que hemos investigado, hay uno que corresponde a Yanacocha, que fue un préstamo por 60 millones otorgado el 16 de junio del 99 para la explotación o el inicio de la explotación del depósito de la quinoa. Hasta la fecha se han presentado 7 reclamaciones ante el Ombudsman, ante la CAO, del mecanismo de rendición de cuentas que tiene el Banco Mundial, y todas han sido encarpetadas. En algunos casos corresponden a las consecuencias tras el derrame de Cholopampa, otros casos corresponden a pedidos de compensaciones económicas por parte de familiares, de dueños de tierras que aseguran que no recibieron el monto justo para este caso, y de un ex trabajador. Finalmente, para terminar, esta es una cita del mismo señor Meta, en la misma entrevista que le preguntan: hace tiempo se dijo que la IFC iba a vender su participación en Yanacocha. ¿Es cierto? Nuestra estrategia es apoyar a empresas con inversiones. Cuando el proyecto está maduro y ya no necesita ayuda, nos retiramos. En el caso de Yanacocha, estamos ayudando a muchas áreas. Por eso, cuando esa ayuda ya no sea necesaria y además se presente una buena oportunidad de vender en términos de precio, lo haremos. Antes no. Y esto fue el 2004. ¿Cuándo va a ser exactamente el momento indicado para retirarse? Esa es la pregunta que queda en el aire. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Luis por esta primera presentación, muy ilustrativa en datos. Como tenemos poco tiempo, tenemos que avanzar. Ustedes han recibido algunos papelitos para preguntas, si no pueden solicitarlos. Y con eso ustedes pueden ir haciendo sus preguntas con tiempo para que después puedan absolverlas nuestros compañeros en la mesa. ¿Sí? Vamos a dejar en el uso de la palabra ahora a Mirta Vázquez, directora ejecutiva de Grufides. Y yo le voy a ir pasando la voz para el tiempo, ¿sí? Sí, mientras vamos mirando de que pongan el power, yo quiero aprovechar para presentarles a Máxima Cuña, que ha llegado y está acá con nosotros. Por favor, Máxima. Agradecer mucho su presencia, porque es difícil, como ustedes comprenderán, de que ella se pueda mover de Cajamarca, de su predio, y venirse hasta aquí, pero le agradecemos muchísimo por esta deferencia que ha tenido con todos nosotros y estar acompañándonos esta tarde. También quiero, mientras arreglan el tema técnico, quiero también comentarles y presentar a ustedes a Elmer Campos, que está también con nosotros, y por favor yo pido un fuerte aplauso para él. Sí. Bueno, Elmer también ha tenido esa deferencia de venir hasta Lima, y para él es doblemente complicado estar acá, pero le agradecemos muchísimo por estar con nosotros acompañándonos. Él es un testimonio de esta lucha y de la resistencia que tenemos en Cajamarca. Thank you. Bueno, parece que hay un problema técnico con el PPT, pero yo creo que podemos ir, les puedo ir comentando algunas cosas. Soy de Cajamarca, trabajo en Cajamarca, en Grufides, y desde hace muchos años nosotros estamos en el tema de la defensa de comunidades que han sido impactadas por estas grandes y estas mega inversiones, ¿no? En Cajamarca tenemos todo un proceso, ustedes saben, de resistencia contra las empresas, las actividades mineras, y básicamente somos un testimonio de cómo estas grandes inversiones han generado más efectos perniciosos que el desarrollo, que es uno de los, los supuestos objetivos que estas actividades persiguen, ¿no? Yo quiero empezar diciendo básicamente que el Perú y el crecimiento económico, el modelo económico que tenemos en el Perú, que es este modelo extractivista, no es una ocurrencia de alguien de este país. En realidad obedece, como todos ustedes lo saben, a modelos mucho más macros, a una serie de recetas internacionales, mundiales, que se diseñaron en cierto momento. El consenso de Washington, por ejemplo, es una muestra de ello, de cómo se diseñó y se pensó que se debería manejar la economía en el mundo. Y ahí básicamente pues, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional asumieron un rol fundamental. Y es por eso que en este momento son estos organismos los que financian una serie de estos megaproyectos que viabilizan este tipo de modelo. Entonces, nosotros sentimos que en este momento estamos en una nueva etapa de invasión, ¿no? Una nueva forma de colonialismo, y eso básicamente se expresa en cómo se nos impone estos modelos y cómo se empiezan a expoliar recursos a costa incluso de cosas fundamentales como son los derechos, ¿no? Los proyectos continuamente tienen varios efectos perniciosos, pero uno de ellos es cómo invaden nuestros territorios. Y claro, en Cajamarca nosotros también hemos sido una suerte de constatación de cómo al invadirse territorios, además, estos territorios, en estos territorios se invisibilizan lo más importante que existe, que son las vidas de las personas, ¿no? Y las poblaciones ciertamente más afectadas son las poblaciones pobres. Estos megaproyectos se desarrollan en territorios donde hay poblaciones en extrema pobreza, comunidades indígenas, comunidades campesinas, con otras formas y otras lógicas de vida. El Banco Mundial y las grandes corporaciones, en realidad, en este momento, claro, están atendiendo las demandas de la población. Hay en estos últimos años muchísimas demandas y denuncias respecto a la violación de derechos fundamentales que produce este tipo de modelo. Sin embargo, la gran pregunta es cómo las están atendiendo o realmente si las atienden de manera, digamos, genuina, porque lo que nos parece, la impresión que nos da es que en estos últimos años hay una suerte de hacernos creer que estos grandes organismos sí están atendiendo las demandas, pero la constatación es que realmente no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Es una gran pregunta. ¿Y cuál es el rol de los estados en medio de este modelo? También es una gran pregunta que nosotros nos venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Podemos pasar. El caso Cajamarca básicamente es un caso fundamental porque somos una de las regiones que más aporta a la economía de este país. Alguien decía, Cajamarca por años le ha parado la olla al Perú. Nosotros hemos estado aportando y hemos sido los responsables de las grandes exportaciones en materias primas como el oro. Hemos llegado a ser el primer productor de oro en el país, incluso en algún momento en América Latina, y nuestro territorio básicamente ha sido repartido para una serie de empresas transnacionales que están explotando los recursos. Tenemos varias, ya podríamos decir, decenas de megaproyectos, algunos, y la mayoría de ellos, fíjense, recién en etapa en inicios de exploración. Es decir, que lo que hemos tenido en estos 15 años, que ya son grandes efectos sobre, o los grandes impactos que hemos tenido, solamente es contando un proyecto, pero nosotros ya podemos decir que tenemos por lo menos una veintena de megaproyectos que vienen detrás, con lo cual lo que quiero plantear es que incluso los efectos perniciosos que hemos sentido hasta este momento pueden incrementarse ostensiblemente, ¿no? Ahí está un mapa, por ejemplo, con todos los proyectos que hay. Ciertamente la mayoría de estos megaproyectos, en esta mayoría de este megaproyectos está involucrado una empresa, una como Yanacocha, que tiene un componente del Banco Mundial, hay una inversión directa del IFC, ¿no? Pasamos, por favor. Ahí está un poco cómo se ha ido concesionando nuestro territorio. Hemos llegado al 48.5% de nuestro territorio concesionado para actividades mineras. Y también la noticia es que no todo está, por supuesto, en explotación. Recién estas zonas van a empezar a ser explotadas en los próximos años y eso pues es una gran preocupación para nosotros, ¿no? Uno de los problemas fundamentales es cómo estos territorios se concesionan sin considerar no solamente que son territorios donde hay desarrollándose diferentes formas de vida, de poblaciones, de comunidades, sino que son zonas muy vulnerables. Por ejemplo, donde está la mayor cantidad de concesiones mineras, nosotros tenemos la mayor cantidad de reservas de agua. Entonces, para Cajamarca, un asunto fundamental es que tenemos que escoger si nosotros, no es tan sencillo como decir, vamos a dejar que la gran inversión se desarrolle, ¿no? Porque mucha gente nos lo ha planteado así, ¿por qué no dejan que la gran inversión se desarrolle? Pues, ¿por qué no dejamos? Porque para nosotros sí es una cuestión de vida. Si nosotros dejamos que el territorio se explote, básicamente perdemos la posibilidad de seguir teniendo agua, que es un elemento fundamental con el que tenemos que vivir. Entonces, esta es la manera como se ha estado haciendo la gran minería con los grandes, con los nuevos métodos que se dice, la nueva minería que tanto se anuncia, no es más que este sencillo y arcaico método de hacer una serie de remociones de suelos con explosivos y regarlo con cianuro y agua. Eso es la gran minería y la nueva minería que tenemos en Cajamarca, ¿no? Pasamos. Esto nos ha traído problemas fundamentales porque básicamente se quiere hacer explotación, como en el caso de Conga, en lugares que son no solamente vulnerables, sino que son lugares que cumplen una función ambiental y una función para las poblaciones. Conga, por ejemplo, es un conjunto de lagunas que no solo las defendemos por lo hermosas que son, sí, ciertamente tienen un valor paisajístico impresionante, pero son zonas de páramos y son zonas que también abastecen a poblaciones aguas abajo. Entonces, ese asunto de que el agua no sirve para nada, que son como tazones, que luego ellos pueden ponerlos en grandes reservorios, es un tema que a nosotros en realidad sabemos que es un gran cuento porque no va a suceder eso, vamos a perder la posibilidad de seguir abasteciendo y seguir de que este agua pueda seguir generando y aportando para la vida de las poblaciones, ¿no? Pasamos. Está el tema de que a partir de eso, pues si nosotros tenemos en este momento estas grandes inversiones, los efectos que se han ido generando han sido muy perniciosos, desde el tema de la ocupación de territorios, desde el tema de afectación a recursos básicos como el agua, hasta esos los factores fundamentales que han generado los grandes conflictos. Y los grandes conflictos también han representado una resistencia muy fuerte de parte de la población, que es población que no es que sea violentista ni que sea una población que, como se ha dicho, esté manejada y manipulada por tres o cuatro líderes. No, es población que básicamente lo que está peleando son sus formas de vida y el seguir viviendo en esos espacios. Entonces, frente a esa resistencia de la población, ¿cuál ha sido el rol del Estado? Y ese es otro tema que hay que evidenciar. ¿Qué rol cumple el Estado para en medio de este modelo? la forma como el Estado tiene que actuar para viabilizar este modelo es básicamente de dos maneras. Por un lado, responder con la forma más eficiente para viabilizar esto, que es con la represión, porque no hay otra forma, no hay otra forma de viabilizar este modelo. Y en otros aspectos el Estado tiene que minimizarse, ¿no? Porque, por ejemplo, lo curioso es que el Estado está muy presente para reprimir, como lo hemos visto en Cajamarca, pero está muy ausente para fiscalizar y controlar. Pero son las dos formas como el Estado tiene que actuar para viabilizar un modelo como esto, ¿no? Pasamos. Tenemos nosotros la experiencia de que a medida de que se afianza el modelo económico, también en el país se afianza una política criminalizadora, que es una política básicamente que no solamente incluye la represión, es un modelo mucho más complejo que incluso pone al servicio a la institucionalidad del Estado a favor de las grandes empresas, crea, por ejemplo, un sujeto imaginario de la gente que está protestando, las hace ver como los sujetos violentistas y los enemigos de este Estado que hay que repeler, ¿no? Y a eso se debe pues toda la suerte de costos sociales que hemos tenido en Cajamarca. Hemos tenido muertos, heridos, tenemos más de 300 procesados. El testimonio más cercano que tenemos nosotros y más crudo es justamente Elmer Campos, que es un testimonio de cómo se ha resistido, pero también es un testimonio de cómo el Estado ha respondido de manera tan violenta que finalmente impacta sobre la vida de las personas, ¿no? Esta política de criminalización nos ha hecho ver cómo los criminales de este país, Cajamarca, está visto como el mal ejemplo de este país. La gente que estamos allá no solamente estamos estigmatizados, algunos perseguidos legalmente, somos gente que estamos consideradas como enemigos de esta patria, ¿no? Y que se usa todos los mecanismos en realidad no institucionales e institucionales para hostilizarnos. Entonces, no es sorpresa para nadie escuchar que nosotros no solamente somos víctimas de mecanismos no institucionales, incluso criminales, detrás de nosotros, persiguiéndonos, atentando, hostilizándonos constantemente, sino que incluso se utilizan mecanismos institucionales como, por ejemplo, la propia policía, como lo contará aquí Máxima, que son instrumentos del Estado utilizados, funcionalizados para la empresa para hostilizar a las personas que están cuestionando o defendiéndose, ¿no? Hemos tenido experiencias muy fuertes sobre el tema de la represión, que viene de las Fuerzas Armadas y Policiales y con un, además, marco de mucha impunidad. En este país la impunidad se está institucionalizando. Por eso es que tenemos normas que, por ejemplo, declaran inimputables a policías y militares que matan o hieren a personas en conflictos. Y eso significa que estos militares y estos policías nunca van a ser sancionados por lo que sucedan, ¿no? Y eso nosotros lo vamos constatando en cada uno de los casos. Nosotros tenemos varios casos abiertos por todo lo que la policía y las Fuerzas Armadas han generado, muertos, heridos, como en el caso de Elmer Campos. Y es impresionante que años después, como en el caso de Elmer, que desde el 2011 hasta la fecha, ni siquiera hemos pasado la primera etapa de investigación fiscal contra esos policías. Hemos estado luchando todos estos años porque el caso no se cierre. Hay un marco de impunidad que básicamente el Estado también ha generado para viabilizar este modelo, ¿no? La intervención de las Fuerzas Armadas en el control de los conflictos está siendo un mecanismo cada vez más utilizado porque es una forma de generar que las poblaciones estén bajo el control de las armas, ¿no? Y si pasamos, este es un tema importante, el tema de cómo se utiliza también todo este aparato legal. Se modifican normas penales para que se puedan perseguir legalmente, oíganlo, es que es paradójico, ¿no? Pero acá se persigue legalmente con ese término legalmente, a una serie de personajes, líderes, personas que están involucradas en estas luchas, ¿no? Entonces, hay normas generadas con nombre y apellido para que pueda ser viable la persecución legal de personas disidentes con este modelo. El tema de la privatización de la coerción también es un resultado de todo este modelo pernicioso, y ahí nosotros estamos peleando justamente porque eliminemos esas formas como las que tenemos actualmente. Por ejemplo, en nuestro país existe la posibilidad de que la policía se pueda alquilar en esos términos a las grandes empresas, como se está haciendo en Cajamarca. Y entonces, claro, nosotros siempre nos estamos quejando de la seguridad ciudadana y que no funciona y que necesitamos más policías. Bueno, parte de ese problema es que la gran mayoría de policías están destinados a cuidar a los privados como las grandes empresas transnacionales. Ahora, ustedes dirán, pero ha salido una ley que ya modifica eso. Bueno, esa ley no contempla esto. La ley sigue permitiendo que sigan los convenios entre la policía y las grandes empresas. Esta ley lo que ha modificado es que ahora pueda quedarse con este privilegio solo las grandes empresas vía convenios, ¿no? Entonces, yo quería concluir con algunas cosas frente a esto. Fíjense, en este modelo y que básicamente donde Cajamarca hemos sido uno de los focos de en donde se ha visto el laboratorio, es como un laboratorio de todos los resultados de este modelo económico, en donde intervienen varios actores, pero que incluso el Banco Mundial está muy activo, digamos, en financiar este tipo de proyectos bajo el interés supuestamente de que podamos generar inversión y crecimiento. Básicamente, hay que mirar que en este modelo lo que hemos logrado es que los estados cada vez se minimicen más, que estén funcionalizados a los poderes económicos, que el Estado básicamente se vuelva solamente un mecanismo represor y viabilizador del sistema. Y está claro que el tema de los derechos es un tema que nosotros encontramos que tanto los organismos privados como los propios organismos como el Banco Mundial sienten que es un tema marginal, ¿no? Es un tema marginal. En estos últimos años, ellos han dicho que van a atender este tipo de denuncias que hemos ido haciendo en torno a todo lo que causa, el impacto que causa en los derechos humanos este modelo. Sin embargo, yo creo y la percepción que tenemos es que no hay una preocupación seria por resolver estos grandes problemas. La tendencia más bien es a que, a ver, hemos visto que la manera de querer solucionar estos problemas básicamente es planteándonos ellos de que todo se puede resolver con la autorregulación, ¿no? Por eso es que ellos plantean, por ejemplo, modelos como entrar al tema de mecanismos de salvaguardas, al tema de rendición de cuentas, al tema de mecanismos como la CAO, que básicamente que dicen que pueden resolver estos grandes conflictos. Ahora están hablando de los principios voluntarios, están impulsando muchísimo el tema de los principios voluntarios, pero ellos no están dispuestos a someterse a una regulación estricta que venga de controles de los propios estados, no están dispuestos a hacerlo. Ellos siguen impulsando estos mecanismos alternativos que se basan en la autorregulación y que curiosamente reconocen que no funcionan. Estos días, hace un par de días, se ha celebrado una reunión acá impulsada por el Banco Mundial sobre los mecanismos de salvaguarda y rendición de cuentas, y era un poco paradójico, porque lo que nos dijeron durante todo ese día, la constatación durante ese día, fue que sus mecanismos no funcionan, no tienen capacidad tampoco de funcionar para adelante, porque ellos nos fueron muy claros al decir de que finalmente esos mecanismos de salvaguarda, etcétera, están sujetos a las decisiones de los propios digamos que el lado económico, el brazo económico de estos organismos, Banco Mundial, etcétera, finalmente terminan decidiendo si estos mecanismos funcionan o no. O sea, fue una constatación, fue una reunión un poco extraña porque ellos mismos aceptaban que estos mecanismos no resuelven los conflictos y tampoco tienen ningún potencial de hacerlo, ¿no? Entonces, eso nos da la impresión de que básicamente estos temas de derechos humanos, derechos de poblaciones, básicamente están invisibilizados y que siguen priorizándose los temas de el crecimiento económico y que en torno a eso a lo mejor van a querer tocar estos temas de derechos humanos solamente por los temas de presión social, pero no de una manera genuina y que crean que realmente están dispuestos a resolverlos, ¿no? Luego, ahí nosotros tenemos un tema fuerte desde la sociedad civil, porque creo que aquí, básicamente, como en Cajamarca lo hemos reflexionado muchas veces, es que acá no tenemos un Estado, lo que hay que tener en cuenta es que no tenemos un Estado respecto al cual pensemos que nos va a resolver este gran problema de los impactos que genera este modelo económico, estas grandes inversiones. No tenemos un Estado con capacidad de hacerlo. Las grandes corporaciones, el Banco Mundial, los organismos multilaterales no están dispuestos tampoco a abordar este tema. Entonces, el gran reto es más bien desde la sociedad civil. La sociedad civil, en realidad, tenemos el gran reto en los próximos años en poner en evidencia que este modelo no solamente tiene fallas, sino que tiene límites que son intolerables, y yo quiero remarcar esa palabra, son absolutamente intolerables en términos de derechos, en términos de democracia. Eso no puede permitir, eso no lo podemos tolerar un país que nos preciamos de ser un país que respeta por sobre todo la dignidad de las personas. Y eso tenemos que defenderlo nosotros desde nuestro espacio, porque ningún otro actor lo va a hacer. Así que muchas gracias. Quería compartir eso. Yo quisiera, especialmente en el caso de Mirta Vázquez, simplificar el esfuerzo de mucha gente de sociedad civil a nivel nacional que sufre la persecución y que tiene que asumir una serie de avatares, como ha ocurrido con Grufides en Cajamarca, con un ataque sistemático desde, evidentemente, los interesados cuyos intereses han sido afectados por las denuncias, ¿no es cierto?, de afectación de derechos, en el caso de la señora Máxima y otros muchos casos, y cómo ha sufrido Mirta Vázquez toda esta persecución y ha tenido que asumirla grandemente. Yo quiero pedir un voto de aplauso fuerte para ella, porque simplifica ella el ejemplo de la perseverancia. Y voy a dejar en el uso de la palabra, porque le tocaba ahora, a, no sé, Milton, si estás por ahí. Milton, para que nos presente lo que ha sido el caso, fundamentalmente el tema de Selendín, la lucha de Selendín, ¿no es cierto? Y el caso Conga, especialmente, ¿no? Que ha sido una lucha que ha llevado a la plataforma interinstitucional y que nos va a presentar en unos minutos Milton. Quizá puedes venir acá, Milton, donde estoy yo. Ah, tienes micro. Allá. Allá muy buenas noches. Agradezco a nuestros compañeros por brindarnos este espacio y, vamos a presentar desde Selendín, digamos, desde la mirada de Selendín y, bueno, también desde Cajamarca, cómo estamos viendo y cómo estamos sufriendo este problema del proyecto minero Conga. Mi nombre es Milton Sánchez Cubas, yo soy miembro de la plataforma interinstitucional Selendina. Ya muchas cosas lo que tenemos acá ya lo ha dicho Mirta y seguramente algunas lo va a decir también nuestro amigo Benjamín Hoffman de la Clínica Jurídica de la Universidad de Columbia. El proyecto Minero Conga es un proyecto principalmente de oro, de cobre y de plata, pretende operar un promedio de 20 años, está ubicado más o menos entre las provincias de Selendín, Cajamarca y la provincia de Hualgayoc, y está más o menos a una altitud de 4.100 metros sobre el nivel del mar. El proyecto minero Conga se ha ubicado en una zona que para nosotros es muy importante, pero es una zona también muy sensible. Ustedes pueden ver en la imagen, son grandes extensiones de humedales. El proyecto contempla operar inicialmente, su huella de proyecto era un promedio de 3.000 hectáreas de terreno. Ahora, bueno, en su modificación de su impacto ambiental, casi se ha duplicado esa, el área donde van a operar directamente, ¿no? Pero esta zona, ustedes pueden ver, tiene presencia de humedales, pero también de lagunas altoandinas. Y en esta zona donde se ubicaba el proyecto minero Conga nacen 5 ríos. 3 que van a la provincia de Selendín, otro que va a Cajamarca y otro que va a la provincia de Hualgayoc, al distrito de Bambamarca, ¿no? Acá tenemos algunas de las imágenes de la zona. Esta es la Laguna El Perol, una de las lagunas que va a ser directamente impactadas. Tenemos la Laguna Cortada, la Laguna Alforja Cocha. Esta es una laguna que está amenazada tanto por el proyecto minero Conga como por otro proyecto minero que se llama El Galeno, de capitales chinos, ¿no? La Laguna Azul, que según el estudio de impacto ambiental del proyecto minero, está considerada para hacer un depósito de los desmontes, de los desechos del proyecto minero Conga. Y tenemos también las leyes peruanas, ¿no? La Ley General del Ambiente, la Ley de Recursos Hídricos, mencionan que estas zonas altoandinas con presencia de lagunas, de humedales, de ríos, de ojos de agua, ¿no? Son zonas sensibles y que deben promoverse su conservación por la importancia que estas tienen, ¿no? Nosotros, a diferencia de algunos pueblos, algunas regiones en el sur o más al sur, de Cajamarca, nosotros no tenemos nevados, ¿no? Nosotros, nuestras aguas, de donde se utiliza para la agricultura, para la ganadería, para el consumo humano, nacen en estas zonas que se llaman Jalca, ¿no? Es un ecosistema conocido como Jalca, la Jalca cajamarquina, ¿no? Bueno, también se ha elaborado desde el gobierno regional de Cajamarca una zonificación ecológica y económica, que es una manera de planificar el territorio, denomina precisamente este instrumento la zona donde se ha ubicado el proyecto minero Conga, que debe ser una zona prioritaria para su conservación. Pero sin embargo, el proyecto minero, ni el gobierno han hecho caso, digamos, de estos, ni leyes ni instrumentos, ¿no? Este es un cuadro que le hemos elaborado también a partir de su estudio de impacto ambiental. En la zona donde está el proyecto minero hay cerca de 700 manantiales de agua, más de 100 captaciones de agua para el consumo humano y cerca de 20 canales de riego, ¿no?, que hacen posible la agricultura y la ganadería en la zona. También hay una ordenanza regional que se dio en el 2011, declarando estas zonas, estas cuencas de importancia para su conservación, ¿no? En el 2004, también en la provincia de Selendín, la municipalidad provincial emitió una ordenanza declarando libre de minería esta zona, porque precisamente son estas aguas que es utilizada por la población para su subsistencia, ¿no? ¿Por qué el proyecto minero Conga para nosotros es una amenaza? No voy... Siguiente... Bueno, esta es una foto satelital en donde describe la huella inicial del proyecto. Como les decía, esto es más o menos un poco más de 3.000 hectáreas, 3.069, ahora se ha casi duplicado, ¿no?, según su último estudio de impacto ambiental, pero lo que contempla el proyecto minero es operar a tajo abierto. Tenemos ahí la zona con el número 1 y la zona con el número 2, eso se va a convertir en tajos abiertos. La zona 1 está sobre la Laguna El Perol, y el tajo va a ser de dimensiones gigantescas, 2.000 metros de diámetro, 2 kilómetros de diámetro, más de medio kilómetro de profundidad. Y de igual manera el tajo que está en la zona 2, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver, también hemos señalado con algunas flechas los ríos, ¿no? Son los 5 ríos que nacen, pero también la zona 4, en donde va a ser como un depósito de sus desmontes, de sus desechos del proyecto, y la zona 3, que para nosotros también es una gran amenaza, porque el proyecto minero Conga manifiesta en su estudio de impacto ambiental que va a producir un promedio de 96.000 toneladas de relaves mineros al día, todos los días durante 17 años, ¿no? Que lo depositarían en esa zona 3, que es un área de 700 hectáreas, y es donde nace precisamente uno de nuestros principales ríos que abastecen de agua a nuestras comunidades, ¿no? Como es el río Jadibamba. Bueno, eso es, digamos, la amenaza, ¿no? Que tenemos. Hay una serie de irregularidades en la aprobación del estudio de impacto ambiental. Lo aprobó un ex funcionario de la empresa minera de Yanacocha, que sale de una de las gerencias de Yanacocha a trabajar sospechosamente al Ministerio de Energía y Minas, justamente al área donde aprueban los estudios de impacto ambiental, y lo aprueba en un tiempo récord, ¿no? Como en 7 meses y medio aproximadamente. El señor se llama Felipe Ramírez del Pino. Este estudio de impacto ambiental y este proyecto era cuestionado por los impactos que iba a producir en el agua, ¿no? Pero sin embargo el estudio hidrogeológico, es decir, el comportamiento de las aguas subterráneas, ese estudio no estaba culminado y le daban recién a la empresa, esto lo aprobaron en octubre del 2010, le daban a la empresa hasta el 2013 para que regularice, ¿no? O sea, después que han destruido las lagunas, los ríos, ¿no? Bueno, siguiente. Y lo que voy a terminar de mostrar es algunos, ¿no? O pinceladas, digamos, del prontuario socioambiental que tiene la empresa minera Yanacocha. Esto es ya ampliamente conocido, una foto de Yanacocha, 1992. Esta se convirtió en un tajo abierto porque debajo de esta laguna se encontraba la mayor concentración de minerales, ¿no? Y en la foto siguiente podemos ver cómo ha quedado la laguna, ¿no? Y eso es lo que pretenden hacer también con las lagunas en el proyecto minero Conga, ¿no? Siguiente. Otra de las daños que han causado en las comunidades es precisamente, bueno, es una imagen de Yanacocha por dentro. Siguiente. Cambia el panorama de las comunidades, ¿no? Siguiente. Siguiente. Ustedes recuerdan que mostraba nuestro amigo en la presentación inicial que las inversiones del Banco Mundial se destinan precisamente para resolver la pobreza, generar desarrollo en las comunidades. Lo que pasa es que en Cajamarca eso nunca ocurrió, ¿no? En 1992, cuando entra la empresa, éramos Cajamarca como el segundo departamento más pobre, y ahora en las estadísticas últimas ya somos la región más pobre del Perú. Es decir, este desarrollo que nos prometieron, este salir de la pobreza, no ha sido así. Al contrario, se han incrementado algunos daños, que lo vamos a ver en las imágenes siguientes. La empresa minera utiliza grandes cantidades de agua y, por supuesto, le quita esa agua a las comunidades. Contamina los canales con las aguas ácidas que derrama, ¿no? Siguiente, eso es lo mismo. Ellos plantean, este es un reservorio, se llama San José, lo inauguraron en el 2008 Alan García, dijo que era uno de los activos ambientales y que Yanacocha era una de las empresas mineras más responsables del mundo, ¿no? Su reservorio duró poco tiempo y ha estado un largos años sin ser inservible, digamos, y recientemente lo han reparado y ya está con un poco de agua, ¿no? Pero esta tecnología que no funciona para Cajamarca es la que nos quieren a nosotros imponer, ¿no? Porque en reemplazo de nuestras lagunas ellos quieren construir unos reservorios y nos están diciendo que con más agua, con una buena minería, dice su propaganda la minera Yanacocha, con una buena minería arriba ustedes van a tener más agua abajo. Las comunidades también ya han contestado a la empresa, ¿no? Y le han dicho, ¿cuánto tiempo dura un reservorio? 30, 40, 50, 60 años, 80 años, no sé. Pero realmente nuestras lagunas tienen miles de años, ¿verdad? Y van a seguir ahí para abastecer de agua a nuestras generaciones futuras, ¿no? Entonces, su tecnología no va a reemplazar a nuestras lagunas, ¿no? Siguiente, siguiente. La empresa minera ha tenido y está teniendo serios problemas porque está desapareciendo las fuentes de agua de Cajamarca, ¿no? Vamos a ver también la siguiente imagen. Estas son algunas imágenes de cómo sus ojos de agua, así les llamamos, ¿no? Se han ido desapareciendo. Esto es en la zona de la Xaxa, ¿no? En la parte de Baños del Inca, la parte alta. Siguiente. Y esto se ha debido porque ahí había antes una de sus lagunas que se convirtió en un tajo abierto. Siguiente. Lo pueden ver ahí, ¿no? Es el Tajo La Chacha, antes era una laguna y ahora ya no lo tienen, ¿no? Y el agua lo están obteniendo del subsuelo, ¿no? En muchos de los casos, lo están llevando a sus operaciones y el agua después de sus operaciones, ¿no? Bueno, acá tratan de ocultar estas tuberías para que piensen que nacen sus fuentes naturales, siguiente, pero ahora ya el agua viene así después de sus operaciones, ¿no? Y, por supuesto, hay algunos informes que también esta agua tiene altos índices de metales pesados y que está causando daños a la salud pública en Cajamarca, ¿no? Acá hay otro ejemplo de algunas lagunas que la empresa minera Yanacocha los ha destruido por las operaciones que vienen teniendo ahí, ¿no? Siguiente, no me voy a detener mucho acá. Bueno, esto, siguiente, otra. Este es ahora cómo nacen los ríos en Cajamarca. Este es el Río Grande, uno de los principales ríos que abastece de agua a la planta de tratamiento El Milagro y que luego lo distribuyen a la ciudad de Cajamarca, ¿no? Entonces, este río ahora ya no existe, está naciendo en cuatro tubos que salen de la mina, ¿no? Siguiente, siguiente. Ustedes pueden ver el tubo de la izquierda, ¿no? En la siguiente lo vamos a ver de qué se trata, ¿no? Ahí está, agua ácida. Y claro, no nos dejan subir ahí porque es la policía, como ya mencionaba Mirta, que le brinda los servicios de seguridad, ¿no? Pero en realidad es para ocultar también todo esto. Hay escasez de agua en Cajamarca, varias razones son las que la causan. Primero es, claro, la población ha crecido, pero también la mina está destruyendo las fuentes de agua, ¿no? Siguiente es lo que causó en Choropampa. Ya también es ampliamente conocido, esto creo es importante, este dato. El año pasado se presentó un informe de la Universidad de Barcelona en donde se muestra, ¿no?, que la dieta de los cajamarquinos tiene metales pesados. Son dos productos, menciona este informe, que tienen cadmio, arsénico y plomo sobre los límites máximos permisibles, ¿no? Y es principalmente la papa y el arroz, ¿no? Claro, papa lo producen ahí, pero el arroz se siembra en la costa, pero es el agua de la sierra que baja contaminada desde Yanacocha, ¿no? Siguiente. Esto es lo que ha ocasionado también la muerte de animales en las comunidades por las aguas contaminadas, ¿no? Que lamentablemente la prensa en Lima no lo difunde, ¿no? Y tratan de ocultarlo, ¿no? Esto también de nuestra hermana Máxima, que ella misma va a narrar cómo es que se apropian de las tierras de las comunidades y prácticamente quieren desplazarlas de manera forzosa, ¿no? Siguiente. Bueno, otros daños registrados. Siguiente. Ah, voy a terminar con esto, ¿ya? Esto es Yanacocha. Dale una. Cerca de 23 años de operaciones. Conga, que es como tres veces más grande que Yanacocha, pero tenemos más proyectos mineros alrededor, como el Galeno de Capitales Chinos. Tenemos también a Michiquillay, bueno, era de una empresa inglesa, ya lo dejó, es probable que lo compren ahora los chinos. Tenemos otro proyecto que se llama El Amaro, la Carpa Central, y todos se han ubicado en una zona en donde para nosotros es importante, es decir, donde nace el agua, ¿no? Entonces nosotros decimos que en estas zonas no se puede hacer minería, ¿no? Hay más proyectos mineros y todos ellos demandan de tres elementos básicos, ¿no? Grandes extensiones de terreno para sacar el mineral demandan también de grandes cantidades de agua, pero también de grandes cantidades de energía. Y lamentablemente nosotros, bueno, han diseñado nuestro territorio, han diseñado nuestra provincia de tal manera que les sirva a los intereses de estos grandes capitales. Y está el Banco Mundial detrás financiando este tipo de proyectos, ¿no? En Yanacocha, en Conga, ellos son accionistas con el 5% y en el río Marañón quieren hacer gran cantidad de represas. En Selendín, en la provincia donde yo vengo, tres represas quieren hacer. Una es Chadín 2, Río Grande 1, Río Grande 2. Y es esta famosa empresa Odebrecht la que quiere, a quien le han dado la concesión, ¿no? Y, claro, energía no para nosotros, ¿no? Energía para los proyectos mineros, como el mismo Llantumala lo dijo, de Ancash, de La Libertad, de Cajamarca, de Piura, ¿no? Bueno, me quedo ahí. Muchas gracias. Muchas gracias a Milton Sánchez, de la plataforma institucional Selendina. El tiempo nos ajusta mucho, igual se han repartido algunos papelitos, creo, para preguntas, que luego podemos irlos recuperando para alcanzárselos a los ponentes. Y terminamos este panel. con Benjamín Hoffman. Él es abogado de la Universidad de Columbia y Benjamín nos va a presentar un poco un informe que han trabajado recientemente sobre los impactos en los derechos de las personas en Cajamarca a partir de las acciones de Yanacocha que ya ampliamente nos han presentado Mirta y Milton. Gracias, Javier. Desde los años 90, la IFC es dueño del 5% de la empresa minera Yanacocha. La IFC tiene el objetivo de promover el desarrollo sostenible y por lo tanto tiene una serie de estándares ambientales y sociales para lograrlo. Y por lo tanto la IFC ha sido un enfoque importante para la incidencia ante toda esta problemática que han escuchado por más que 20 años de minería en Cajamarca. Pero hasta ahora la IFC no ha dicho absolutamente nada con respecto al proyecto Conga. Esto nos parece muy preocupante porque el proyecto Conga amenaza con violar casi la totalidad de esas normas y estándares de la IFC en el tema de sostenibilidad ambiental y social. Por esta razón, varias organizaciones de las provincias de Selendín y Hualgayoc, con el apoyo técnico de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos, han presentado recién un informe que demuestra la inviabilidad del proyecto Conga a la luz de los propios estándares de la IFC del Banco Mundial. Pueden acceder y descargar este informe por la página web conganova.com. Así de simple. conganova.com. Y vamos a estar difundiendo ahora una hoja que destaca algunas de las principales conclusiones de ese informe. Pero recomiendo que vayan a la página web para descargar el informe en su totalidad. Está disponible en inglés y en castellano. Bueno, voy a destacar algunos puntos del informe que son importantes, pero no me voy a tomar mucho tiempo. Los estándares de la IFC dicen que el proyecto no puede poner en peligro recursos hídricos esenciales. También dicen que una empresa debería evitar la contaminación para proteger la salud humana y la salud ambiental. Hay protecciones también para la biodiversidad y el medio ambiente. Hay protecciones para pueblos indígenas y el patrimonio cultural. Y hay protecciones contra el abuso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad de las empresas y protecciones contra el desalojo forzado. Como ha señalado Milton, el proyecto amenaza con violar casi la totalidad de estas normas. Los argumentos están detallados en el informe y no voy a tomar mucho tiempo ahora para decir lo que ya está escrito. Pero lo que es importante resaltar es que frente a esta problemática, frente a la gran amenaza que representa el proyecto Conga, la IFC no ha dicho nada y ha caído en el propio pueblo defender sus derechos. Pero cuando la gente se ha levantado, han tenido que enfrentar una represión violenta. Vamos a escuchar de algunas personas ahora que han sufrido mucho por esta represión. Algunos de los casos más emblemáticos de lo que significa esta represión violenta. Y están enfrentando todos los días las mismas amenazas. La IFC y el Banco Mundial tienen que entender que su silencio tiene consecuencias. La IFC tiene una gran oportunidad para evitar más daño y asegurar el cumplimiento con sus propios estándares y normas. El informe que ha elaborado esas organizaciones de Celendín y Hualgayoc exige a la IFC que declare inviable el proyecto Conga, que garantice el respeto del derecho de las comunidades a expresarse y manifestarse en contra del proyecto y utilice su influencia como accionista en Minera Yanacocha para detener el proyecto definitivamente. La semana pasada, Milton y yo y tres de los miembros de la clínica jurídica viajamos a Washington, D.C. y ahí presentamos el informe ante la IFC, presentamos el informe ante miembros de del Banco Mundial, de las oficinas de los directores ejecutivos. Y como los Estados Unidos juegan un rol muy importante en la toma de decisiones del Banco Mundial, también presentamos el informe ante el Tesoro de Estados Unidos y ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Estados Unidos. La IFC puede jugar un rol muy importante en la defensa de los derechos humanos de los pueblos afectados por este proyecto, pero no va a asumir esta responsabilidad solo por recibir un informe. Necesita enfrentar las consecuencias de su silencio. Por eso decidimos que era importantísimo y clave invitar a la compañera Máxima y el compañero Elmer para venir a esta reunión y también para hablar directamente con miembros del banco mañana para compartir cuáles han sido las consecuencias de su silencio. Son sus voces que realmente pueden producir el cambio necesario. Entonces, me voy a parar acá y les doy la palabra a Máxima y a Elmer para compartir con nosotros lo que se está pasando. Muchas gracias, Benjamín. Ya que ha dado el pase de Benjamín, quisiera, no sé si tienen preguntas, entonces invitar a Elmer también a la mesa, si me permites, Elmer. Sí, y si bien el tiempo es complicado para nosotros, yo les voy a pedir disculpas por el tema de, bueno, solamente ha habido creo una pregunta, en todo caso luego lo vamos a manejar, porque tanto la proyección posterior, ¿no?, como los testimonios nos llevan más allá de la hora prevista para culminar este momento. Así que, como bien ha dicho Benjamín, ¿no?, quisiera en este momento presentarles, ya lo ha hecho en su momento la compañera Mirta Vázquez, a la compañera Máxima Chaupe de Acuña de Chaupe, ¿no? Luchadora que ustedes muy bien conocen, por sus tierras, ¿no?, frente a la imposición de Yanacocha, ¿no es cierto?, de sus intereses, y al compañero Elmer Campos, quien justamente lo vemos en su situación ahora, producto de la acción prepotente, ¿no?, del Estado por imponer proyectos mineros en nuestro país. Creo que son ejemplos claros de la situación, de los impactos de la inversión minera en nuestro país, exactamente directamente vinculada con Yanacocha y con la inversión del Banco Mundial, por el cual estamos aquí en este evento, paralelo a los eventos del Banco Mundial. Y primero quisiera dejar en el uso de la palabra a Máxima, no sin antes, aunque sea trillado volver a hacerlo, brindarle un fuerte aplauso por su valeroso testimonio de vida. Claro, ahí nomás, ¿eh? Bueno, en primer lugar, muy buenas noches con todos que están presentes. Acá y gracias a las autoridades que nos han considerado acá a la mesa. Bueno, estoy viniendo desde Cajamarca, llegado un poco tarde. Queremos que nos disculpen. A veces tantas dificultades hay en nuestro camino para poder llegar. Pero estamos acá al frente para hablar y decir, como cajamarquinos que somos nosotros, estamos en estos conflictos por las empresas transnacionales, por la Ñumo, por Yanacocha, lo que venimos viviendo nosotros, esto como campesinos, por defender nuestras tierras, por valorar nuestras tierras que Dios nos dio para poder vivir todas las personas, todo el ser viviente, porque si no es la tierra y si no es el agua, no podemos vivir ninguna persona. Bueno, yo soy maltratada, marginada, estropeada mis derechos, que abusan las empresas transnacionales porque soy una campesina, no tengo de repente una lectura, no conozco una letra para poder defenderme como debe ser, como estos que se creen señores de las empresas transnacionales, dicen que ellos son profesionales, dicen que ellos saben, pero no son profesionales, porque si fueran profesionales tuvieran la dignidad y tuvieran de repente un sentimiento que todos somos seres humanos, todos somos personas, todos tenemos un derecho de defender nuestros derechos, prevalecer nuestros derechos, nuestra vida. Bueno, yo estoy muy indignada de venir pasando 5 a 6 años de proceso con la empresa de Yanacocha por defender mi tierra. Yo prácticamente soy pegada junto yo, mi esposo, mis hijos. Estos somos bien amenazados. Ahora yo como si estuviera ahí escondida, corrida, porque la verdad ya la empresa ya no me ha podido sacar a la fuerza, ellos, a la violencia y también con apoyo de las, a veces de malas autoridades, no digamos de todos porque no son todos también que unos son buenos, otros no. Pero gracias a Dios que estoy todavía con vida, que por Dios de repente Dios me cuida y me protege en cualquier momento que yo me encuentre, y a veces porque pienso en la vida de mis hijos y pienso también en todos compañeros que debemos nosotros de luchar, de defender nuestros derechos. Yo quiero decirles ahora, compañeros, de los casos que ya pasó. Bueno, creo que algunos lo saben ya o algunos no, pero lo que yo lo sigo pasando ahora con la potencia de la policía que siempre me sigue, estoy persiguiendo a diario, a día y noche, en mi propiedad donde yo me encuentro, tanto a mí como a mis hijos. Estoy diariamente atropellada porque ellos no me dejan. Yo sé que la policía es para que cuide al Estado, para que defienda al pobre, al campesino, ayude la autoridad al que está defendiendo sus derechos, al que tiene el derecho, y no a las empresas transnacionales. Ahora no hay policía que defienda al Estado, que defienda al campesino, sino a las empresas. Centenas de policías se van cada 2-3 días hacia arriba a mi predio. Imagínense que yo puedo soportar toda esa cantidad de policía, toda esa cantidad de ladinois, juntamente con los ingenieros y con algunos comuneros que son para esto utilizados por las empresas transnacionales, que ellos les engañan. Yo no lo hago nada de malo a las empresas, solamente por defender mi territorio, porque sé que de eso vivo y sé que ahí tengo el desarrollo, tengo el progreso. Pero ahora lo lamento que yo no puedo hacer mi vida por ninguna manera, porque siempre a diario siguen. Ahora hace 8 días que ha pasado, yo me sentí un poco mal, que yo bajé al distrito de Sorochuco juntamente acompañado con mi hijo de Tragadero Grande las pasadas, hacerme sacar el diente. Y cuando yo me regreso, han ido a la pequeña casita que yo tengo, que algunos compañeros cuando van ellos lo conocen, han tumbado y hay el pilar de la casa. Entonces doy un riesgo que de cualquier momento ya se va a caer esa casa y cualquier cosa puede pasar. Yo no puedo salir hacia un lado de mi casa, así a una distancia, porque ahí, para eso está ahí la policía, para eso están los trabajadores, para eso está la empresa. Y por eso yo me siento muy indignada cuando yo llegué y escuché que dice que la empresa da desarrollo a Cajamarca. ¿Cuál es el desarrollo que da? Quitando las tierras a los campesinos, invadiendo nuestras propiedades, pegándonos, maltratándonos, denunciándonos a diario, esto, golpeándonos, una lástima, dejándonos imposibilitados, dejándonos, como dijo, de que nosotros no podemos hacer nuestra vida. Ahora, las autoridades, por ejemplo, no hacen justicia. A mí la jueza de Selendín ahora me ha sometido a la medida cautelar, que yo en mi propio derecho no tengo el derecho de sembrar aunque sea una planta de ninguna hortaliza, y lo de menos trabajar. ¿Y cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a pasar mi vida? ¿Cómo voy a soportar? ¿Cómo voy a apoyar a mi familia, a mis hijos? ¿Qué clase de autoridades es que hay que no hacen justicia? ¿Por qué esto, el Estado está contra de nosotros? ¿Dónde están los derechos humanos que se debe defender, se debe proteger? A pesar que yo tengo la medida cautelar, no respetan a eso. Por sobre de eso, estoy recibiendo las amenazas, estoy recibiendo los tropelos, los abusos, totalmente a diario. Ahora yo estoy corrida por defender mi vida, por salvar mi vida, o por necesidad de trabajo. Porque en una noche entraron ya 6 personas delincuentes a matarme, pero gracias a Dios que yo no estaba en esa noche. Quedó otra persona y justo ellos llegaron y se encontraron con la otra persona, pero vieron que no fui yo, se retiraron. ¿A dónde se fueron? Se fueron al campamento de la empresa de Conga, de Yanacocha. Se fueron a la Fuster de la policía que están ahí. A ver, imagínense, señores autoridades y población, que todos tienen de repente esto, un sentimiento, piensan, a ver, ese es lo que tiene el buen comportamiento Yanacocha, ese es el desarrollo que hay en Yanacocha, en Cajamarca. Ahora quitándonos nuestras aguas, secando nuestras aguas, contaminando el ambiente, quitándonos las tierras en donde vamos a trabajar. Nosotros como campesinos en la tierra trabajamos, ahí criamos nuestros animales, de que eso vendemos para el mercado, para que haya la carne al mercado de los animales. Trabajamos la tierra para que haya la alimentación a los mercados, de ello vivimos. Nosotros criamos nuestros animales pequeños para poder comer eso y vender, traer a los mercados. Pero lo siento que a mí no me dejan criar ningún animal que dejo ni grande ni pequeño. Todo me lo han destruido ahora en mi propio derecho. Eso es por el momento que les doy mi testimonio, porque es mucho para, de repente ustedes se van a cansar, y también vamos a dar la parte al compañero Elmer Campos, ahora venimos juntos con él. Si yo de repente uno de mis hijos pasaría así, más vale es que me quitarían la vida a mí y no que hagan a una persona y lo dejen así. Así, por eso digo, ¿cómo será su madre? ¿Cómo se sentirá del compañero Elmer también, viendo toda esa situación, ese sufrimiento, esos dolores que viene sufriendo, pasando él, esto soportando por la empresa, ex mineros y Yanacocha, y con la policía, no tienen compasión? Son sin compasión salvajes, lo digo yo directamente. Y si algo he hablado mal, me sabrán disculpar, y muchas gracias. Muy bien, ahora uno siente verdaderamente lo que sienten las personas que sufren directamente las consecuencias en sus lugares. Lo vemos en el periódico, lo vemos en muchas partes, pero no lo palpamos directamente. Y vamos ahora a escuchar también en ese mismo testimonio a nuestro compañero Elmer Campos, que ha sufrido también las consecuencias de la intolerancia, ¿no?, y de la forma de actuar de este Estado, este gobierno y de otros gobiernos también anteriores, que solamente entienden que de esta manera, con la imposición y con las balas se logra la posibilidad de realizar actividades mineras, como ocurrió en el caso de Conga. Lo dejo en el uso de la palabra a Elmer Campos. No. Primero quisiera saludarles a las autoridades de la mesa, señores periodistas y compañeros quienes se han reunido el día de hoy. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Mi nombre es Elmer Campos, del distrito de Hualgayo, de la provincia de Huambo, es decir, del distrito de Hualgayo. En el año 2011, el 29 de noviembre, fui atacado, reprimido por la policía, en la cual una bala me impactó, me destrozó el riñón, me destrozó el vaso, me afectaron los pulmones y la columna, y ahora me quedé en una silla de ruedas. Un año estuve en el hospital, y ahora sigo llevando un tratamiento demasiado costoso, pero así no me va a quitar la voluntad de ser un luchador y luchar por mi pueblo y estar junto con cada uno de ustedes. La minera, quizás estamos para decidir entre la minera y nosotros. Nosotros tenemos que decidir por nuestro pueblo, porque nuestro pueblo se siente amenazado por la contaminación de las aguas, que nuestros compañeros anteriores ya lo explicaron. El distrito de Bambamarca se encuentra amenazado ahora contaminado por dos ríos, que ahora ya no podemos tomar agua. Ahora tomamos agua en cisterna, que nos alcanza un día o dos días, un baldecito corremos a la semana. Eso es lo que queremos, compañeros. Yo, así a pesar de estar en esta silla de ruedas, pero no voy a soltar una lágrima. Soy un luchador, y a pesar de soportar día a día unos dolores que no se puede soportar, estar lidiando con estos dolores, pero siempre voy a estar al frente de mi pueblo, luchar por mi pueblo. Compañeros, yo les invito a reflexionar y a luchar por nuestras aguas, porque ahora es el tiempo de decidir entre el agua y nosotros, y tendremos que total decidir por nosotros, porque el agua es tan importante que no se puede decidir más. Este es el futuro de nuestro país. El gobierno Humala se fue antes a Bambamá, allá a la provincia de Bambamarca, y dijo que no iba a defendernos, pero sin embargo llegó al poder. Ahora nos traicionó. Ahora más lo que entiende es que el dinero, las inversiones privadas, pero nos ha dejado de lado. Ahora nos recrimina con balas. Salimos a luchar por nuestro pueblo, a una lucha pacífica, y llegamos en una silla de ruedas. Ahora yo me encuentro en una silla de ruedas para toda la vida. Pero compañeros, así es la vida. Tendré que luchar con este dolor, pero nunca me voy a rendir, y siempre voy a estar con mi pueblo, luchando con mi pueblo, y eso va a ser mi deber. Luchar es mi destino, compañeros. Muchas gracias. De hecho, esos testimonios de Máxima, testimonio de Elmer, la lucha del pueblo de Selendín, y no solamente de Selendín, sino de Cajamarca en pleno, ¿no? Pero especialmente el caso de Conga ha llenado la inquietud, ¿no es cierto?, también de otros ojos que ven con de mirada distinta mostrar, ¿no?, contar de manera distinta los acontecimientos en esas zonas, mostrar un poco la mirada y la percepción de las personas en esas zonas, ¿no? Y por ello es que no solo en este caso de Conga, sino en muchos otros casos, como en Tambo Grande, como en el caso de Río Blanco, en caso de Piura, como el caso de la misma Cajamarca en las épocas difíciles de Grufides, la persecución que sufrió Grufides por parte también de este seguimiento, espionaje, etcétera, motivó una serie de documentales que se presentaron en el país producto de la intención de mostrarlo de manera distinta, de contar de manera distinta estos sucesos, ¿no? Y yo quisiera por eso dejar con ustedes como un preludio, ¿no es cierto?, un prólogo de lo que va a ser la presentación del documental La hija de la laguna, ¿no? Con nosotros a la compañera Nuria Frígola. Ella es de Guarango, justamente, Guarango Producciones, que ha trabajado, ¿cómo es? Guarango Cine y Televisión. Cine y Video, ¿cierto? Que ha trabajado tantas producciones y un poco para que ella les dé la motivación de Guarango para llevar adelante este documental, La hija de la laguna, que luego vamos a ver, y poder compartir las inquietudes, ¿no es cierto?, que llevaron adelante justamente el tener esos testimonios que acabamos de escuchar. Dejo en la palabra a Nuria. Muchas gracias por la invitación. Voy a ser muy breve. Mi nombre es Nuria Frígola y soy la productora del documental Hija de la Laguna, que vamos a ver. Guarango tiene, como habían dicho Javier, 21 años de experiencia produciendo cine sobre el Perú. Es el cuarto largometraje independiente que se hace sobre temas de conflictos socioambientales, aunque este tiene una particularidad que ustedes lo van a ver. Justo después de escuchar a Elmer y Máxima, me consta que Elmer decía que va a seguir luchando. Me consta, me acuerdo un día en el rodaje en el año 2013, en la Laguna Azul, arriba, que Elmer insistió, probablemente él no se acuerda de mí, Elmer insistió en subir igual subió a las lagunas y en su silla estuviste igual en una de las asambleas participando sin que esto te detuviera en lo que es tus convicciones, ¿no? Y también Máxima, que más de una vez nos ha hospedado en su casa y que también me consta que a pesar de todo lo que vive, que ya conocen y que sale un poquito reflejado en el documental, se levanta todas las mañanas a las 5 cantando y con una sonrisa, hospedando 1, 2 o 20 personas en su casa, personas que van a retratar su lucha, que van a retratar las lagunas. Entonces, más allá de lo fuerte, valiente y lideresa que es una persona de gran corazón y mucha alegría. La motivación de hacer este documental, dirigido por Tito Cabellos, que no se encuentra en el Perú porque está presentándolo en España en un festival, fue la misma que he hecho los otros documentales. Y como decía Javier, era dar a conocer... Hay gente que nos ha dicho, ustedes dan voz a las personas que viven en Cajamarca. Y es, no damos voz, tienen una voz muy clara. Lo que hacemos es usar lo que sabemos hacer, que es cine, documental, y contar esas historias para que esa voz llegue más lejos. Pero la protagonista, Nélida, que tampoco está acá, va a venir la próxima semana antes de viajar, tiene clases en Cajamarca, es asistente de Mirta en Grufides, porque estudia Derecho para defenderse de la Mitna, esta fue su motivación. Nélida, en verdad, ella es campesina y orgullosa de ser campesina, lo que más le gusta en el mundo es alimentar a sus patos, en sus palabras, pero Nélida está a la vanguardia del derecho, porque ella habla no solamente del derecho humano al agua, que es algo que recién en 2012 como que se aceptó en Naciones Unidas, sino que ella habla del derecho al agua. O sea, más allá incluso del... Espero que si seguimos en este mundo y no lo hemos destruido, que espero que no suceda, en 50 años el derecho va a reconocer los derechos del agua y de la tierra y de la naturaleza. Y como Nélida, todos los compañeros y compañeras de Cajamarca que viven y trabajan en la tierra están mucho más cercanos a la visión de los economistas más de vanguardia y de la comunidad científica que alerta sobre el calentamiento global y sobre la crisis del agua que muchas otras, bueno, que la mayoría de personas que lamentablemente están en el poder. No hay más que decir, vamos a pasar una versión de 54 minutos de parte de Tito, el director que no está, y de Nélida desde Cajamarca. Esperamos que disfruten la película, a pesar de que es dura también. Gracias. Bueno, un aplauso para los compañeros de Guarango. Y yo quisiera nada más como parte final, porque ahora vamos a pasar a ver el documental y vamos a pasar largamente el horario que teníamos establecido en esta sala, igual. Quizá la compañera, en nombre de nosotros le pediría a Elizabeth que le entregue tanto a Elmer, ¿no es cierto?, como a la compañera Máxima y a, en nombre de todos, y a Mirta, ¿no es cierto?, un ramo de flores en señal de agradecimiento y en señal de un símbolo de todos nosotros por el esfuerzo, la motivación y la dedicación por defender los derechos de sus comunidades, de sus poblaciones y por el ejemplo de vida que muestran para todos nosotros, ¿no? Muchas gracias, y vamos a pasar entonces a visualizar el documental La Hija de la Laguna de Guarango, como es cine y video. Muchas gracias. ¿Ustedes no lo han visto? ¿No lo han visto todavía? No sé si me permites una palabra, si puedes tan amable. Un ratito, mientras ponen el video. Sí. Bueno, buenas noches a todos. En realidad, debemos sentirnos conmovidos por todas estas expresiones que han habido de los diferentes exponentes, ¿no? Creo que lamentablemente estamos viviendo momentos difíciles en nuestro país y somos más de 30 millones de personas que estamos permitiendo que nuestro país sea saqueado prácticamente por las empresas transnacionales y no vemos, o sea, visos de cómo solucionar el problema. Como le dije, somos más de 30 millones de personas que no podemos plantear una solución para erradicar la corrupción en nuestro país, que es el mal que está haciendo tanto daño a nuestra sociedad. Hemos visto, por ejemplo, cómo otros países como Bolivia y Ecuador, siendo países más pequeños, se han podido organizar y han respaldado a sus gobernantes para que estos puedan implementar sus planes de gobierno de una manera efectiva. Vemos cómo el presidente Evo Morales, tal vez de repente con menos imagen política, ha podido implementar su plan de gobierno, y cómo nuestro presidente Ollanta Humala, que nos propuso su nacionalismo, no ha podido concretar nada de lo que él prometió. ¿Qué nos pasa? ¿En qué estamos fallando? No nos estamos organizando. Y eso creo que es el tema que debemos tomar en cuenta para poder erradicar la corrupción y poder encaminar nuestro país por caminos de verdad y de justicia. Muchas gracias. Bueno, ya sabremos todos lo que va a pasar pronto con las elecciones y quiénes van a estar o no en ese bolo, ¿no? Y será nuestramente nuestra decisión la que defina la situación que vamos a vivir en el país. Así que tomar en cuenta lo que está pasando y lo que nos han presentado nuestras compañeras y compañeros. Entonces, sin más, vamos a dejar con ustedes el documental La Hija de la Laguna, de Guarango Cine y Video, y también Máxima recién lo va a ver, luego de que ha participado también en él, van a poder verlo. Bueno, muchas gracias a todos y todos, porque ya con esto dejamos el video y terminamos la sesión. Gracias, buenas noches.